A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 26 de Juan, capítulo 3. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. En el pasaje de hoy vemos que los discípulos de Juan el Bautista muestran preocupación por su líder, o quizás por la supervivencia de su ministerio. Dijeron: Rabí, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Sabían que Juan no era el Mesías, o al menos que había dicho que no lo era. Tal vez esperaban que su ministerio siguiera siendo pertinente y que recibiera el respeto que Juan merecía como profeta. Por estas razones, la respuesta de él puede haberle sorprendido. Mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, dijo. La fe de Juan en Cristo le permitió ser menos. Su fe significó pasar del centro del escenario a las sombras, pero Juan no sintió tristeza ni pesar, solo gozo. Juan el Bautista comprendió su papel, su fiel servicio que el Señor Jesús reconoció después de que Herodes hiciera arrestar a Juan. Era precisamente eso, servicio. Juan reconoció que su labor principal era preparar el escenario para el Mesías. Nuestro rol en la obra de Dios es similar. Al igual que Juan, encontremos nuestro gozo más grande dando testimonio, aceptando el papel secundario que señala al Salvador y dice: He aquí, el Cordero de Dios.